Desconocemos cuántos diseños fueron presentados, pero el diseño gótico del Templo de San Nicolás, que fue construido, fue obra del artista quetzalteco Rafael Yela Gunter. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, vamos a seguir platicando con ustedes ya que se está acercando el momento que la patrona de Quetzaltenango haga su ingreso nuevamente aquí a la Catedral Metropolitana de Los Altos. Fíjense ustedes que estábamos platicando por acá de las personas que iniciaron precisamente las ofrendas, las flores, los ramos especiales para la patrona de Quetzaltenango, que fueron tres caballeros y una señora. Es tan acendrado y profundo el respeto a la patrona de Quetzaltenango que en el año de 1948 también un grupo de jóvenes decidieron unir sus esfuerzos para ayudar a las autoridades de la iglesia. Y esto con la organización y celebración en las festividades que crecen año con año. El grupo tomó el nombre Corazón de América. En un principio, cada miembro aportaba la suma de 10 centavos a la semana durante precisamente el año, para luego con este importe ayudar a la iglesia con los gastos que tenía. El afán de este grupo Corazón de América creció y en el año de 1959 aportó el dinero suficiente para colocar un nuevo piso a la capilla de la Virgen. Ya en el año de 1955 mandaron a colocar un zócalo de mármol y en los años de 1961 y 1962 lograron construir lo que es el coro precisamente. La Asociación Corazón de América se fundó un 15 de julio de 1948 y fue hasta el 6 de abril de 1970 que recibió la autorización eclesiástica de la diócesis de Quetzaltenango para desarrollar sus actividades a través de sus estatutos aprobados el 21 de agosto de 1970. En la actualidad, Corazón de América como institución está superditada a las autoridades de la iglesia, amplió sus fines y sus miembros gozan de asistencia social de diversa índole y tienen también auxilio póstumo, el Corazón de América. La Virgen de Rosario, la patrona de Quetzaltenango, es muy famosa en toda la República de Guatemala y es por ello que muchísimas personas de diferentes partes de la República vienen a venerarla, pues más en este mes de octubre, y cuando deciden venir de paseo a Quetzaltenango, nunca dejan de visitar a la patrona ahí en su capilla principal. Pues les quiero comentar que en el año de 1965, el presidente de la República, general ingeniero Miguel Idígoras Fuentes, visita la capilla de la Virgen y es así como llegó a donar generosos aportes para su culto. Asimismo, ayudó económicamente para la compra de nuevos vestidos que ha utilizado la Virgen del Rosario. En el año de 1972, siendo presidente de la República de Guatemala, el general Carlos Manuel Arana Osorio, acompañado de su vicepresidente licenciado Eduardo Cáceres Leno, luego de una sesión de trabajo en su gobierno móvil en la municipalidad y a pie recorrió con su comitiva el trecho del Palacio Edil y también Catedral, y ambos visitaron a la capilla de la Virgen del Rosario y fueron atendidos en esta ocasión por el párroco de Catedral, reverendo Eugenio Balbuena. Datos históricos a través de la emisora de la familia. Quiero también comentarles que en aquel año de 1975, Quetzaltenango celebró con gran pompa el 150 aniversario de haber sido proclamada ciudad en octubre. Llegó a la ciudad una comitiva presidencial y encabezada por el primer mandatario general Shell, Eugenio Laguerud García. Dentro del programa realizado se incluyó una visita a la Capilla de la Virgen, donde el primer magistrado de la nación se postró de hinojos y elevó preces. Enseguida pasa a la antigua sacristía, donde el párroco Eugenio Balbuena sostuvo una larga charla con él, se le presentó el saludo del pueblo católico y se le mostraron las pertenencias que tiene la Virgen y se le dio una explicación sobre la imagen tan antigua y que es nombrada precisamente la patrona de Quetzaltenango. Bueno, pues ya como nota especial y nota curiosa, sucedió en el mismo año de 1975, en la procesión que el último domingo de octubre recorre el contorno del Parque a Centroamérica, cuando concluyen las festividades en honor a la Virgen. Alteró su recorrido tradicional, luego de pasar por la 11 Avenida, cruzó hasta el oriente por la calle de San Sebastián, hoy Sexta Calle, coronando el Palacio Municipal, y fue el homenaje del presbiterio a la iglesia y del pueblo por la singular fecha que se estaba celebrando, 150 años de ser proclamada ciudad, la ciudad de Quetzaltenango. La procesión fue como todos los años, solemnísima, participando todas las asociaciones religiosas de la diócesis, portando sus estandartes, acompañados por delegaciones de socios. La Virgen de Rosario lució ese día un manto procesional color turquesa, traído especialmente de España, donde fue precisamente bordado a encargo de la apreciable señora Consuelo B. de Elías, quien se unió en género aporte a la feligresía y asociación de la Virgen, que reunió el pago del manto. Es en esta forma como damos a reconocer y a recordar algunos datos históricos de los bienes de nuestra patrona de Quetzaltenango. En la singular procesión de 1975, en el año de la celebración del sesquicentenario de la proclamación del pueblo de Quetzaltenango como ciudad, estuvo encabezada por los sacerdotes de la ciudad de Quetzaltenango, quienes acompañaron al señor obispo de la diócesis de Los Altos, Monseñor Luis Manresa y Formosa. Vamos a continuar y ya en estos momentos vamos a ver si nos comunican los colegas dónde viene la patrona de Quetzaltenango. No sé si está pasando por la Casa Noj. Ahí por la Casa Noj está en estos momentos pasando la patrona de Quetzaltenango. Luego doblará para la izquierda, pasando donde está el edificio de la Casa de la Cultura. Nuevamente doblando a la izquierda para entrar a Catedral Metropolitana de Los Altos. Vamos a enviar nuestro cambio a nuestros colegas, no sé si Lizardo o Emerson están por ahí para que nos comenten algo importante de lo que está sucediendo aquí en el atrio de la Iglesia Catedral del Espíritu Santo de Quetzaltenango. Adelante, Lizardo. Gracias, Raúl. Estamos llevándoles esta transmisión. Bueno, interesante todos los datos que está dando también Raúl Xicará con relación a esta historia de la patrona de Quetzaltenango. Estaba escuchando hace un buen rato con relación a los conciertos que se llevaban a cabo acá frente a Catedral Metropolitana de los Altos. Se recuerda, Raúl, de que no era solamente una caseta, sino que a veces habían tres o cuatro casetas que le rendían homenaje a la patrona de Quetzaltenango. A veces se peleaban ahí para poder participar primero uno, o a veces al unísono querían participar todos los conjuntos. Imagínense, todo esto ya ha quedado un tanto atrás. A veces ya solo una caseta instalan, un conjunto viene a rendirle homenaje, y al siguiente domingo viene otro, y así sucesivamente. Todo esto es muy importantísimo. También platicando ahí con relación al atol de elote, al arrocito con leche, y que se le brindaba a los vecinos, se hacía un intercambio ahí, ¿verdad? Todo esto también. Pues ahora ya es muy tradicional el atol de elote en cualquier parte y cualquier día. Puede usted degustar de un vasito de atol de elote o arroz con leche. Y también me recuerdo que antes era tradicional el pepián, que mandaban también a regalar en el mero día de la patrona de Quetzaltenango, que esto es el 7 de octubre. Y continúa estas actividades. Bueno, son varias hermandades las que acompañan en esta mañana el recorrido o la procesión de la Virgen del Rosario en esta mañana del jueves, y varios establecimientos educativos también que están haciendo su paso acá frente a Catedral Metropolitana de los Altos. Pues les cuento que ya podemos visualizar acá algunos estandartes que están ya llegando acá en la esquina de la Casa de la Cultura, que pues ya estarán llegando acá a Catedral Metropolitana de los Altos. Así que es un recorrido especial que está llevando a cabo la patrona de Quetzaltenango en esta mañana. Como les decía anteriormente, pues es donde está derramando sus bendiciones a todo el pueblo católico, ahí recogiendo también todas las solicitudes, todas las peticiones de el pueblo quetzalteco que se hace presente en esta fiesta patronal que inicia el día de hoy. Y pues ya el día de mañana, pues ustedes tienen conocimiento de que ya se realiza el santo novenario también en sus tres horarios para toda la feligresía que estará presente entonces en los diferentes horarios de en Catedral Metropolitana de los Altos. Bueno, podemos observar que ya pasaron o ya hicieron su paso todos los establecimientos educativos que en esta ocasión están participando en esta mañana. Ya estamos en mediodía, ya no es mañana, ya es tardecita, estamos entrando en la tarde, porque ya estamos en las 12:15, 12:15, a través de la transmisión que les estamos llevando en esta mañana. Bueno, vamos a ver si nos podemos dirigir un poquitito más por allá para describirles dónde realmente viene la imagen de la Virgen del Rosario en esta mañana. Estamos ya por acá dentro de lo que es la 11 Avenida, llegando también a observar los primeros estandartes que están ya pasando frente a la Casa de la Cultura, que en esta mañana pues estamos observando a todos ustedes. Ahí podemos apreciar las diferentes hermandades que vienen. Ahí viene la hermandad de la cofradía de la Virgen del Rosario, que también pues está acompañando en esta mañana. Dice también por acá la hermandad de el Padre Eterno, que estamos viendo en esta ocasión, el Señor de Esquipulas, también la hermandad del Señor de Esquipulas, que estamos observando en esta ocasión. Vamos a ver qué otras hermandades podemos visualizar por acá, porque pues está un poquito complicado. Asociación, dice, el Señor Sepultado, de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Son algunas que estamos identificando en esta ocasión. También dice Asociación de la Virgen de Dolores y Señor Sepultado de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. En esta ocasión es lo que podemos apreciar y son los estandartes que vienen en esta mañana a través de la procesión que estamos observando y les estamos describiendo nosotros también acá a través de la estación de la familia TGD La Voz de Occidente. Aquí llevándoles la transmisión, llevando estos mensajes también. Vamos a ver si aquí, yo la verdad es de que con relación a los sacerdotes, obispos o no sé, no les califico ahí los grados, solamente sé que son sacerdotes que están acompañando acá a la procesión de la Virgen del Rosario y que en esta ocasión pues podemos apreciar ahí, es una gran cantidad de el cual están acompañando en esta mañana y esperamos a que usted pues también esté ahí. Bueno, como que ya mejor me quedo por acá porque como que la señal se nos pierde un poquitito y vamos a ver si hay alguna persona ahí que nos quiera platicar algo con relación a la fe, a la participación, a la veneración, a la devoción de la patrona de Quetzaltenango por la presencia de todo el pueblo que en esta ocasión se ha abarrotado acá en el Parque de Centroamérica, por supuesto, y que nosotros estamos observando, estamos admirando de toda esta participación. Es una gran cantidad de personas que están llegando o que han llegado, es decir, y que están disfrutando del paso procesional de la patrona de Quetzaltenango. Así que nosotros estamos llevándoles también esta transmisión, esperando que pues todo esté transcurriendo sin ninguna novedad, como decía por ahí un personero de la municipalidad, que en realidad pues sí trabajaron rapidito, aunque no bien barrido lo que es el parque de Centroamérica, pero sí vinieron a limpiar todo lo que se quemó de los cohetillos. Ahí están ya para poder hacer el paso procesional de la Virgen del Rosario, la patrona de Quetzaltenango, en esta mañana. Así que vamos entonces a seguir esperando acá para que haga su paso la procesión de la Virgen del Rosario. Y podemos apreciar acá el aserrín de la alfombra que está frente a la Casa de la Cultura. Ahí como que se está volando por el viento que está azotando ya acá en Quetzaltenango. Y podemos apreciar esto, ¿verdad? Pero vamos a acercarnos un poquitito más por acá para ver si algunos puedan opinar, puedan dar su punto de vista con relación a estas actividades de la patrona de Quetzaltenango. Vamos a acercarnos por acá con un caballero. Su nombre, por favor. Su nombre. Luis Pérez Barzaviel. Don Luis Pérez. Cuéntenos algo con relación a estas actividades en homenaje a la patrona de Quetzaltenango. Es que no me oigo mucho, dígame. Sí, quisiera que usted me platicara algo con relación a estas actividades de la patrona de Quetzaltenango. Oh, pues es una situación que no se puede, ¿cómo se llama?, pasar de inadvertido por el hecho que, siendo quetzaltecos, tenemos la horda obligación de venerar a nuestra patrona de aquí de Quetzaltenango. ¿Hace cuánto tiempo que usted viene a participar en esta procesión? Desde el año 1959. Híjoles, ya hace años. Así como se voy. ¿Qué bendiciones o qué beneficios ha recibido usted de la patrona de Quetzaltenango? Lo importante es la salud, que todavía estoy hablando aquí con usted. Ya tengo mis añitos, ya pesan, pero a Dios bendito y a la Santísima Virgen, que es mi imagen de devoción y por lo tanto es que siempre la vengo a venerar y siempre la ando en mi corazón. ¿Algún mensaje para todo el pueblo católico? pues que no pasemos desapercibidos esas actividades, que siempre las llevemos muy adentro de nuestro corazón y que no nos, nunca nos soltemos de la mano de Dios y máxime de la patrona de nuestro pueblo. Es lo único que puedo sugerir a toda la feligresía, que esto no deja de incentivar a todo el quetzalteco, netamente quetzalteco, por el hecho de que Xela es un pueblo muy católico, 100%. Así es. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por las palabras acá de el caballero que se acaba de dirigir a la audiencia de TGD La Voz de Occidente. Bueno, y decía él a todo el pueblo católico 100%, es decir, 100% quetzalteco, decía. Pero les cuento también de que no solamente quetzaltecos están por acá, sino vienen de otros lugares también a rendirle ese homenaje a la patrona de Quetzaltenango. Bueno, es lo que nosotros podemos darles a conocer en esta ocasión y esperando que todos estén ahí disfrutando de nuestra transmisión también, para quienes no pudieron asistir, para quienes no pudieron estar presentes, pues nosotros estamos acá en esta ocasión. Veo por allá en el fondo a un caballero también que pertenece a alguna hermandad, que voy a acercarme también y voy a platicar con él, don Carlitos. Don Carlitos, ¿qué tal está? Mucho gusto saludarlo. Muy buenos días, don Lizardo. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, aquí mire acompañando a la Virgencita. Nosotros venimos de la parroquia de San Bartolomé, representando al comité del milagroso señor de Esquipulas. El señor presidente es el señor don Luis Pisquí. Pues vamos ya casi a terminar ya este recorrido. Venimos muy contentos, muy felices, porque la Virgencita linda pues ha dejado muchas bendiciones aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Cuénteme, don Carlitos, con relación a su persona, ¿hace cuánto tiempo que usted asiste o participa en estas actividades? Pues fíjese que este es mi primer año, porque es la primera vez que también sale el estandarte del señor Esquipulas, primera vez que salimos, entonces estamos comenzando para que este comité pues cada día sea más grande y permanezca por muchos años, porque más que todo el comité es para hacer el evento especial del 15 de enero para la procesión del milagroso señor Esquipulas. A eso estamos, don Lizardo. Bueno, pues qué interesante. ¿Cómo ve usted la participación del pueblo católico? Pues la veo muy fuerte y me alegra mucho, porque como cristianos católicos, así es como tenemos que estar en nuestra Santa Iglesia Católica y apoyando a nuestra venerada imagen, la Virgencita. ¿Algún mensaje al pueblo católico? Pues un mensaje, pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes para que sigamos en este bello y lindo mundo a través de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima. Don Carlitos, ha sido un gusto saludarle y gracias por sus palabras. Muchas gracias, muy amable. También tenemos ahí a la hermandad de la Virgen de los Ángeles en esta mañana. Vamos a platicar por acá también con Abel, que viene acompañando la procesión. ¿Qué tal? Buen día. Pues muy buenas tardes a cada uno de los oyentes. Un cordial saludo en nombre de la Sociedad Mixta de la Virgen de los Ángeles y la Asunción de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. ¿Algún mensaje o quisiéramos que nos contara también con relación a la participación de ustedes desde hace cuántos años? Bueno, la verdad es que la sociedad tiene de fundación 72 años. Seguramente desde que su inicio también han estado participando. Desde que nosotros hemos estado en la... Desde que yo más que todo ingresé, es del 2002. Desde esa fecha pues hemos estado nosotros acompañando cada bajada de la Virgen, del Rosario, acompañando en esta procesión y para más que todo dar a conocer también a la Sociedad de la Virgen de los Ángeles. Muchas gracias, Abelín. Un mensaje al pueblo católico. Bueno, la verdad es de que como católicos que somos, pues sabemos de que nosotros tenemos una madre, y es nuestra madre, la patrona de Quetzaltenango, nuestra madre, la Virgen del Rosario. Entonces a ella le debemos también pedirle con alguna enfermedad, alguna pena, ya que ella es intercedora ante nuestro Padre Dios, y sabemos de que ella también puede ayudarnos en cualquier situación difícil. Muchas gracias, muy amable por su palabra. Bueno, seguimos nosotros acompañándoles y llevándoles esta transmisión. Ya están casi llegando por acá a lo que es el templo de Catedral Metropolitana de los Altos, algo que nosotros hemos llevadoles también esta información. Vamos a indicarles de qué, bueno, vamos a tratar de salir de por acá porque si no, ya no vamos a poder salir. Ya viene la procesión en esta mañana, acá en la esquina de la 11 Avenida. Así es, en 11 Avenida estamos ya en esta ocasión. Pero estoy tratando de ver si logro platicar con alguno de los sacerdotes, párrocos que acompañan esta procesión y que pues que nos den también su punto de vista en esta mañana. Muy buenos días, su nombre por favor. Soy el padre Juan Antonio Molina López y estoy en la parroquia de Cantel. Ah, qué excelente, padre. Pues qué nos alegra y quisiéramos escuchar algo de lo que usted ha vivido en esta mañana del jueves con relación a la procesión de la patrona de Quetzaltenango. Estamos muy contentos porque con la Eucaristía y con el recorrido procesional estamos dando inicio a las fiestas en honor a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Es importante ver el gentío que hoy se hizo presente, pero sobre todo fui viendo niños, niñas, jóvenes, señoritas. Esto es importante porque es necesario transmitir la fe cristiana. Acabamos de estar celebrando los 500 años de evangelización en Guatemala y creo que estas actividades, estas fiestas, tienen que ser un medio para la transmisión de la fe cristiana a las diferentes generaciones. Yo espero que esta fiesta cumpla su verdadero objetivo, que es llevarnos a Jesús. No hay una auténtica devoción a la Virgen María si esta devoción no nos acerca más a Jesús. Es el gran mensaje de la Virgen María, llegar hacia Jesús, abrir nuestro corazón a Jesucristo, dejar que Cristo venga a nuestra vida, dejar que Cristo haga su casa en nuestra vida y luego manifestarlo. Creo que es tiempo ya de que los cristianos que profesamos una fe cristiana la testimoniemos en la casa, en la cocina, en el taller, en la oficina, en el mercado. Necesitamos tener cristianos también afuera, no solo dentro de la iglesia. Ser cristiano dentro de la iglesia es fácil, afuera es lo que cuesta más. Que la Virgen María del Rosario nos conceda eso, dar testimonio de nuestra fe cristiana fuera de la iglesia. Padre, muchísimas gracias por sus palabras. Le deseamos un éxito, buen día y que siga usted disfrutando esta presencia de todo el pueblo católico. Muchas gracias y un saludo para todos los quetzaltecos que disfruten esta fiesta patronal en honor a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, y que cada día nos acerquemos más a Jesús. Gracias, padre, muy amable. Muy bien, fueron las palabras del padre párroco de Cantel, que en esta ocasión pues está presente también por acá. Vamos a dirigirnos allá en nuestro punto central, donde se encuentra Emerson y Raúl Xicará. Adelante, por favor. Muchas gracias, don Liz. Aquí estamos de nueva cuenta ya con ustedes, la marimba pues justo en el ingreso de Catedral Metropolitana está para engalanar hoy precisamente ya el retorno de la bella imagen de la Virgen del Rosario a su sitial hoy, donde estará a lo largo de este mes en el pues altar mayor de Catedral Metropolitana. Estará todo el mes de octubre y posteriormente pues ya en el último fin de semana, el último domingo del mes de octubre, estará haciendo el recorrido procesional para volver al altar, del altar mayor a su camerín de nueva cuenta. Se contagia uno. Sí, contagia uno. Bueno, ya ingresan. Ellos son los padres, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? ¿No? No, son los... ¿Cómo? Los seminaristas. Ah, seminaristas, gracias, Frey. Exacto, son los seminaristas los que hacen ya su ingreso a un costado de Catedral Metropolitana esta mañana. Así que bueno, pues aquí estamos acompañándoles, amigos, desde la Estación de la Familia, llevándoles a ustedes este solemne cortejo procesional que ha iniciado a las 9 de la mañana con la Santa Eucaristía. Luego, a las 10 y media, pues ha iniciado ya el recorrido desde el ingreso de el camerín hacia el altar mayor, y del altar mayor, pues donde estuvo ayer precisamente la bendición de niños, pues ha hecho ya la salida rumbo a lo que es este cortejo procesional. Así que bueno, pues aquí estamos, amigos, como siempre, como el gusto de poderles acompañar y poderles trasladar todo lo que son los pormenores de esta actividad, que como lo decía Lizardo, como lo decía Raúl, abre precisamente lo que es los festejos en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Ya los estandartes han llegado al ingreso principal de Catedral Metropolitana. Ya está ubicado también el turno de honor, que es un turno para este año mixto, el que se tiene precisamente entre mujeres y hombres, que harán el ingreso de el cortejo procesional de la Virgen del Rosario esta mañana, que ya pues se ha anulado completamente en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Se ha nublado completamente, ha desaparecido el sol, y bueno, pues estaremos a la expectativa ya de pocos instantes que haga el ingreso ya el cortejo procesional de la Virgen del Rosario. Más datitos con don Raúl Chicará. Adelante, don Raúl, lo escuchamos. Bien, amigos, a través de la emisora de la Familia les comentamos que en estos instantes estamos presenciando el paso de la Santísima Virgen del Rosario frente a la Casa de la Cultura, acompañada como siempre por vecinos quetzaltecos, por bandas escolares, por cofradías y por muchas personas que acompañan a la patrona de Quetzaltenango esta mañana. Felicidades a todos los amigos que nos sintonizan, y nosotros aquí recordando tantas cosas buenas, bonitas, historias de la Virgen del Rosario, como por ejemplo, fíjense que en el año de 1976 se celebró en Catedral Altense un solemne oficio religioso de acción de gracias a la Virgen del Rosario. Fue presidido por Monseñor Luis Manresa Formosa para orar por los fallecidos en aquel fatídico terremoto del 4 de febrero, y Monseñor Manresa elevó oraciones especiales a la Virgen de Rosario, agradeciendo en nombre de la feligresía el haber librado a Quetzaltenango de la zona occidental, donde el movimiento telúrico causó leves daños materiales sin pérdidas humanas. El recordado 4 de febrero por muchos. La Asociación Femenina Pro Quetzaltenango se hizo presente nuevamente a través de la presidenta, la señora Consuelo Elías, hija predilecta de Quetzaltenango, en el año de 1980. El sábado 25 de octubre llegaron a la localidad y por la mañana entregaron al párroco de Catedral, reverendo Julio Betancur y reverendo Enrique Yasevsky, de un nuevo manto procesional, pues el obsequiado en el año de 1952 se deterioró debido a que en muchas ocasiones, cuando la Virgen lució en procesión, se desarrolló precisamente las procesiones, y en esos días llovió bastante aquí en Quetzaltenango y fue como se fue deteriorando este manto precioso que lucía la patrona de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes esta transmisión que estamos llevando hasta donde ustedes nos sintonizan, y está llegando precisamente la señal de Radio TGD, La Voz de Occidente. En estos instantes la Virgen del Rosario, traída en hombros por muchas asociaciones católicas. Ya está terminando de pasar frente al edificio de lo que es la Casa de la Cultura, cruzando para la izquierda y luego empezar a pasar frente a Catedral Metropolitana de Los Altos. Hay una interrogante muy especial que muchos lo saben y muchos se preguntan: ¿por qué el 7 de octubre es la fecha consagrada a la Virgen del Rosario? Y la respuesta es hermosa, es verídica y es profunda. Es valiosa porque representa la lucha heroica del catolicismo en sus albores, cuando era perseguido y vilipendiado por sus enemigos. Fue el 7 de octubre de aquel año de 1571 cuando don Juan de Asturias, ilustre defensor de las causas, sostenía encarnizada batalla contra los turcos en el Golfo de Lepanto y obtenía la victoria gracias a la fe de sus soldados, que combatían con el rosario en la mano, invocando fielmente oraciones a la Virgen del Rosario. Bueno, pues en dicha batalla quedó manco el famoso Cervantes, quien desde entonces se apodó el Manco de Lepanto, en recuerdo de aquella lucha en que triunfó la fe como testimonio de lo que puede ser la fuerza espiritual frente a los embates de la propia naturaleza. Pues es sabido que el estrecho de Lepanto, por su posición geográfica, es sumamente peligroso. Este dato histórico y verídico germina casi un siglo después de florecer por fin en el corazón del padre dominico español José Peralta Márquez, quien concibe la idea de consagrar todo el mes de octubre a la Virgen María como oblación a sus milagrosos favores. Esta idea fue acogida con todo entusiasmo por los papas y el alto prelado de la Iglesia Católica, que desde entonces nombrar octubre mes del Rosario. Esto es lo que les podemos comentar a través de la emisora de la familia en esta fecha en que da inicio la celebración en honor a la patrona de Quetzaltenango. Es así como la madre de España trajo a Guatemala el culto del Rosario, que es la iglesia de los dominicos. Adquirió respeto y veneración, siendo el padre Julián Ribeiro quien organiza el mes de octubre en el templo de Santo Domingo en Guatemala, cuyas naves desde hace más de unos 90 años se llevan de fieles devotos que han convertido el templo en lo que le llaman Basílica del Rosario. He aquí que hay una que confesar paladinamente, que en donde culmina esta veneración, que donde culmina también que adquiere matices de odiosea, es Quetzaltenango, donde se bautiza a María con el apelativo de Virgen del Rosario, patrona del pueblo, reina de sus altares cumbres, que al besar el azul del cielo hace palio santo a la cruzada más bella de su culto por el alto valor social de su contenido. Pues no hay festividad que le supere a la procesión que año con año corona el Parque a Centroamérica en esta gran fecha, la ciudad conduciendo en andas lindamente adornadas con flores a la Virgen María, que al compás de marchas orquestales y al son de las chirimías y también de tambores, su paso a paso con mucha grandeza, como si fuese un solo haz de rayos luminosos, a un fragante ramo de margaritas cuyos albos pétalos guían en alto alrededor en un solo centro que une y hermana, fraterniza y amalgama, por decirlo así, las clases sociales del pueblo de Quetzaltenango, sin ningún prejuicio, ni remilgos que pretendían aristocracias, sino en obligación de fe inmaculada, esa fe que dignifica y valora al espíritu de la cosecha de Dios. El pueblo católico de Quetzaltenango en esta oportunidad se exalta al llevar hasta sus hogares esta transmisión a través de la emisora de la familia, en que presenciamos ya próximamente el ingreso de la patrona de mi pueblo. Hoy por la mañana le rendimos un homenaje a Bosbelí Aguilar, que es el autor de esta bella composición que tiene un ritmo de guarimba y 6x8, llamándole la patrona de mi pueblo, que hoy precisamente se inician sus celebraciones de octubre y es dedicado precisamente al mes del Rosario. Vamos a pasar los micrófonos hasta donde se encuentran nuestros colegas, allá precisamente cerca de esta baranda que puede usted presenciar. Están los bomberos y hace su paso procesional la patrona de Quetzaltenango. Nuestro cambio para Emerson o también para Lizardo. Adelante, Lizardo. Gracias, Raulín. Ya estamos por acá observando el regreso de la patrona de Quetzaltenango después de ese recorrido que le ha dado al Parque a Centroamérica, y que todo el pueblo católico que se ha hecho presente en esta ocasión, pues ahí muy contentos, muy satisfechos, disfrutando de esas actividades, el inicio de la festividad, el inicio de la fiesta de la patrona de Quetzaltenango, la Virgen del Rosario. Ya está a pocos pasos de hacer su ingreso, está llegando donde se ubica la bomba de los bomberos voluntarios, que está a pocos metros de la entrada principal de la Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos. Ya la patrona de Quetzaltenango pues está llegando a este lugar, ya varias hermandades con su respectivo estandarte pues ya han regresado también, y algunos han guardado su estandarte, algunos ya se han retirado, otros ahí siguen esperando el ingreso de la patrona de Quetzaltenango. Ahí podemos escuchar también a fondo el instrumento nacional, la marimba. La marimba, con una creación de don Bosbelí Aguilar, que le dedica esta pieza musical a la patrona de Quetzaltenango. Es el fondo que estamos escuchando, entonces, la parte musical. En tanto, está llegando la Virgencita del Rosario, mero frente a la entrada de Catedral Metropolitana de los Altos, donde me recuerdo de que ahí pues dan la vuelta, porque ella entra de espaldas hacia la iglesia catedral. Y estábamos viendo también, bueno, entré un momentito ahí en catedral antes de que la patrona llegara, pues fui a observar, hay una gran cantidad de gente también ahí sentada haciendo vallas ahí para el ingreso de la patrona de Quetzaltenango. Ella ya está mirando así al frente del Parque a Centroamérica y ya va a hacer su ingreso entonces a la iglesia de Catedral. Ahí decíamos las personas que están haciendo la valla ahí en el templo de Catedral. Aparte de eso, en la parte, entrando a la parte izquierda, ese lugar ahí también está lleno ya de personas, todas las bancas, porque las bancas de ahí del centro pues fueron levantadas, están ahí paradas a un lado, en tanto la valla de personas que está ahí esperando el ingreso de la patrona de Quetzaltenango. Ya la sirena de los bomberos se oye sonar en esta ocasión, porque ya está indicando el ingreso de la imagen de la patrona de Quetzaltenango en esta tarde del día jueves, que ya podemos observar toda la multitud se ha hecho presente frente a la iglesia, aquí también en la entradita del pasillo de acá de Catedral Metropolitana de Los Altos. Está también completamente lleno en los dos extremos, por supuesto, para poder apreciar el ingreso de la patrona de Quetzaltenango, que en este momento ya se está haciendo. Bueno, y también la banda que estuvo acompañando a la patrona de Quetzaltenango fue la banda del Colegio Liceo Guatemala, que ahí están escuchando ustedes este canto religioso, que también ellos lo están ejecutando a través de los instrumentos que ellos portan. En este momento está haciendo su ingreso. También ustedes pueden escuchar a fondo la quema de bombas que están anunciando ya el retorno o el ingreso de la patrona de Quetzaltenango, la reina de todos los quetzaltecos, la madre de todos los quetzaltecos también, que en esta ocasión está ya regresando para tomar lo que corresponde, el altar mayor, para la cual va a estar ahí expuesta para toda la feligresía que quiera venir a venerarla. Estará ahí presente para poder recibir todas esas plegarias, ese homenaje que todo el pueblo católico estará realizando durante todo el mes de octubre. Un mes especial que se le dedica a la patrona de Quetzaltenango. Bueno, les cuento que ya está haciendo su ingreso, está a medio pasillo de la entrada de Catedral Metropolitana de Los Altos en esta ocasión. Ahí está la marimba, está la banda, está la sirena de los bomberos voluntarios en esta ocasión. Es una gran fiesta que estamos viviendo en esta ocasión, el primer día del cual pues inicia la feria de la patrona de Quetzaltenango. Podemos apreciar entonces ya en este momento el ingreso, ya va llegando ahí a la puerta principal de Catedral Metropolitana de Los Altos. En este momento entonces podemos apreciar, ahí pues hay, qué decirles, sin fin de celulares fotografiando ahí a la patrona de Quetzaltenango, filmando este momento tan especial que nosotros podemos describirles también a las personas que están allá en casa, a las personas que están por alguna razón allá en alguna clínica, en el hospital o en el presidio también, pues por alguna situación están ellos ahí y pues no es posible que estén presentes en estas actividades, pero nosotros se lo hemos descrito en esta ocasión. Ya la patrona de Quetzaltenango ha hecho su ingreso en esta ocasión, ha dejado derramadas esas bendiciones en las calles alrededor del Parque a Centroamérica. Esto es entonces lo que les hemos llevado a conocer, les hemos dado a conocer a todos ustedes, y mientras tanto pues vamos ya con nuestro compañero Emerson de León, que nos tiene por ahí. Ya me imagino que es el cierre de esta transmisión. Así es, don Liz, muchas gracias. De verdad que inmejorable la fecha, inmejorable el tiempo, el clima también, para poderles trasladar a ustedes esta actividad de muchísimos años, el traslado de su camerín al altar mayor de la Santísima Virgen del Rosario. La música en marimba sigue, la banda del Liceo Guatemala, que ya lo decía don Liz, fue quien acompañó durante todo el recorrido a la Virgen del Rosario, que a partir de mañana pues ya estará en el altar mayor de Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Bueno, de hecho desde ayer estaba ya en el altar, pero no colocada en su sitial de honor en el altar mayor. A partir de mañana pues ya lo decía bien don Liz, estará llevándose a cabo el Santo Rosario y finalizará el 7 de octubre ya con el día principal, con la actividad del día principal de celebración a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, que encierra mucho misticismo, mucha tradición, mucha cultura para todos los quetzaltecos. A nombre de mis compañeros, don Freddy Aguilar, como operador destacado esta mañana acá al atrio de Iglesia Catedral, de Carlos Tay en controles allá en el control central, Lizardo Poroj, Raúl Chicará, un servidor Emerson de León, les deseamos excelente tarde ya, que se nos ha ido un poquito ya las 13 horas,